Efectivamente, la policía del norte integrado, a la cabeza de nuestro comandante, va a dislocar diferentes patrulleros, como ser radiopatrullas, FELCC, PAC y otras unidades, para poder realizar un excelente control y que todo sea con el objetivo del decreto emanado. ¿Cuál es la sanción que se le va a dar a aquellas personas que fueron detenidas y que incumplen con el auto de buen gobierno? Se va a realizar mediante la selección del tipo de faltas y contravenciones y la tipología del delito que se encuentre en dicha situación, para que las unidades correspondientes en esa materia y competencia puedan disponer de acuerdo a sus sanciones correspondientes en el tipo de delito. ¿Qué es lo que está prohibido? Todo lo que es el consumo de bebidas alcohólicas es un punto fundamental para que no haya una repercusión o alteración, ¿no?, en lo que se viene las elecciones.